Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta mañana, pero no sin antes, como lo hacemos cada programa que tenemos aquí, primero te leemos lo que es la gema de nuestra hermanita Elena G. de Huay. Esta gema dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:27. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Conflicto de los Siglos, página 683. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Hablando acerca de la pronta venida de Cristo allá en el Conflicto de los Siglos, página 683, en escritura de nuestra hermanita Elena G. de Huay. Recordemos que Cristo está pronto a venir y el enemigo nos va a tratar de engañar a través, como lo hemos visto, de los engaños de la nueva era. Y es precisamente de eso que hablaremos el día de hoy, acerca de cómo el enemigo nos engaña con las imágenes que vemos en los cielos acerca de los ovnis. Pero esto, mi querido amigo, quiero aprovechar para comentar algo que ayer una compañera de la radio, una persona que nos escucha el programa, nos hizo llegar un audio, un mensaje acerca de cómo allá donde ella vive, la iglesia adventista en sí, en su totalidad, está siendo engañada. Nuestra amiga es de Colombia y nos platica que allá en Colombia existe ¿cómo podríamos decir? Un sistema, un grupo de personas que están llevando a cabo una venta de ciertos productos que tienen que ver con la nueva era. Ella me preguntaba a través de un audio sobre si esto era cierto, si realmente son prácticas de la nueva era, porque muchos de los hermanos de la iglesia estaban trabajando en esta área. Se dedicaban a vender pulseras magnéticas, joyas magnéticas, en fin, detalles ahí, alimentación natural a través de este tipo de cosas, médicos que curaban con ciertos anillos, en fin, cosas que realmente, mis amigos, es increíble pensar que nuestros hermanos dentro de la misma iglesia todavía crean que esto no es, que esto puede ser verdad, que puedan ser curados a través de los medios magnéticos, a través de la mentalidad, a través de la psicología, que puedan ser curados a través de cosas que no sea lo natural. Porque así es, mi amigo, mi hermano, esto es lo natural, poder ser curados a través de lo que el Señor nos ha dejado. Ahora, si te empiezan a enseñar acerca de las chakras, la energía positiva, el magnetismo, en uno de las palabras que usamos en el spot inicial, hablamos del magnetismo animal. Y déjame decirte que el magnetismo es una forma en la que pueden alterar el sistema nervioso del cuerpo, igual a la mente, porque tiene cierta atracción y cierta forma de alterar el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Es así como muchos hacen creer a la gente que son curados, cuando en realidad solamente están alterando el sistema circulatorio y el sistema nervioso de nuestro cuerpo. El sistema nervioso, al igual que en la acupuntura, se usa para tocar ciertos puntos en el cuerpo que te hacen sentir placer o también alivio a ciertas situaciones. Y es el caso con el sistema del magnetismo. El problema está en que muchos de nuestros hermanos de la iglesia adventista creen que esto es real y piensan que es posible y lo usan para poder obtener algún tipo de ganancia, para poder sobrevivir de esto. Y déjame decirte, mi amigo, mi amiga, que vives en Colombia o vives por estos lugares y ves este tipo de cosas, no te dejes engañar. Busca la manera de poder encontrar respuesta en Cristo y no dejarte llevar por este tipo de engaños o de ideas de que supuestamente puedes curar a la gente a través de estos sistemas. Te invito a que busques literatura, escritura, la palabra de Dios, que te que vayas con tu pastor o con algún miembro de nuestra iglesia que te pueda confirmar todo lo que te decimos. El pastor que escribe esta teoría acerca de la nueva era se llama Merlin Alomía y es profesor de Antiguo Testamento de Estudios Bíblicos en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Allá él se encontraba enseñando y dirigiendo numerosos seminarios acerca del Apocalipsis y la pronta venida de Cristo. También él ha dirigido la revista internacional llamada Teológica. Y Merlin Alomía es muy conocido en el sur de América Latina. Así que les invitamos a que busquen la manera de poder entender un poco más acerca de los engaños que tiene la nueva era a través de los medicamentos y la medicina natural y sobre todo del magnetismo y todas esas cosas que tienen que ver con las chakras y los puntos del cuerpo humano donde te pueden alterar el sistema nervioso, mis amigos. Así que invito a que hagamos esta búsqueda y ojalá que no se dejen engañar por este tipo de situaciones a nuestros propios hermanos de la iglesia. Bueno, mis amigos, después de este pequeño comercial vamos a entrar de lleno a lo que es el programa de esta mañana. Como te habíamos mencionado, aunque no creamos, el medio de los ovnis tiene mucho que ver en la forma en que el enemigo engaña a través de la nueva era. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hay pruebas convincentes en lo absoluto de todas las apariciones de aquellos objetos voladores no identificados, solo, mis amigos, se basan versiones supuestamente creíbles, pero en realidad son dudosas de los que supuestamente vieron o experimentaron algo con relación a estos supuestos ovnis. La ovnilogía, mi amigo, es un asunto tomado muy en serio por los seguidores de la nueva era, ya que ellos no solamente les gusta la información de la aparición de algún objeto volador no identificado, el ovni, sino que también aseveran y creen haber logrado comunicaciones con los tripulantes de aquellos supuestos objetos que vuelan y que no sabemos de dónde vienen. No vacilan ellos en afirmar que son naves espaciales, ya que ellos creen que realmente esto sucederá y que el supuesto Cristo acuarino vendrá en una nave espacial. Periódicamente, mis amigos, ellos, los de la nueva era, se dan cita en diversos lugares del planeta donde se supone que estos objetos espaciales llegan para darles comunicaciones a ellos específicamente para ellos y que nadie más lo sabe. Así, los de la nueva era afirman que el Perú, por la concentración energética y la ubicación geográfica, es el país escogido para que allí se lleve a cabo la llegada de muchos de ellos. También para albergar componentes, flotas de platillos, voladores en lugares ajenos a las miradas de los hombres, en fin. Por tal razón, de tanto en tanto, mis amigos, muchos turistas, ocultistas y creyentes en el asunto de los ovnis peruanos convergen en una idea para poder ir a visitar un lugar allá en el Perú. Este es Marcahuasi Machu Picchu, o Chilca, para comunicarse con los extraterrestres, que dice más o menos son parajes donde supuestamente las naves tripuladas por estos supuestos seres verdes y resplandecientes llegarán en el Perú. Aunque no lo creas, esto es realmente creíble, porque así lo hacen, es lo que hacen y piensan acerca de todo esto, mi querido amigo. ¿Cómo es posible que todas estas ideas de que en el Perú, simplemente por el sistema magnético concentrado que existe en las ruinas de Machu Picchu en el Perú, allí es que van a llegar? Recordemos que ellos manejan acerca de la energía magnética, la energía positiva, en fin, muchas cosas que mueven al mundo. Recordemos que el centro de la Tierra tiene un sistema de gravedad que atrae al centro a todas las cosas. Es por eso que nosotros podemos caminar alrededor de este planeta. Bueno, entonces resulta que también hay puntos magnéticos alrededor del mundo. Y uno de los más fuertes y poderosos está en Machu Picchu. Y como en aquella región del Perú hay un gran y vasto lugar para aterrizar, piensan que ahí van a a llegar. Por eso es increíble no pensar que esta idea de que allá en Perú llegaría estas naves, supuestas naves espaciales, se ha remontado hasta de los años 40, cuando en 1947 un hombre llamado Kenneth Arnold avistó cerca de una docena de discos resplandecientes que se deslizaban raudamente en el espacio mientras ellos piloteaban un supuesto avión privado. Al informar de este incidente a la prensa, ellos le dijeron o lo tildaron como platillos voladores. El encargado de introducir el tema en el ámbito intelectual fue un psicólogo ocultista de la nueva era llamado Jung, del cual ya hemos mencionado en el programa de hace unos días, de esta semana, acerca de este hombre Jung, que resultó ser que era ocultista también. Él ensayó mucho el asunto y afirmó que realmente era un cambio. En el año de 1947 es cuando se empezó a publicitar el asunto de los extraterrestres. Jung dijo: "Ahora nos aproximamos al gran cambio que es lícito esperar que se produzca con la aparición del punto equinoccial de la primavera en el acuario". Jung ya estaba anticipándose a la nueva era acuariana que supuestamente iba a cambiar al mundo y que iba a venir en nuestra época, en la era moderna. Sin embargo, mis amigos, lo que más haya elevado la popularidad y la credibilidad en los ovnis ha sido el éxito de una película que hemos visto o que se hemos escuchado algunos de nosotros, que salió en los años 80, en los años 70. En los años 70 creo salió, se titula Encuentros cercanos del tercer tipo. Sencilla. Película que no tiene nada de agresividad, nada de problema de asesinatos o tan drásticos que hemos visto en la actualidad, de la muerte y de asesinatos entre extraterrestres y seres humanos, sino una supuesta comunicación entre una nave espacial y los seres humanos a través de músicas y colores. Por eso, mis amigos, al aparecer esta película en una televisión o en un cine, hizo que toda o la gran mayoría de la humanidad que la vio creyera que era posible la comunicación entre estas supuestas naves extraterrestres y la humanidad. Y de alguna manera moldeando la mente de la gente en aquel entonces para que creyera en esta idea. La mayoría de los adultos era lógico que no lo hiciera, pero esto era moldear la mente de los niños para que cuando crecieran ellos aceptaran de una manera más tranquila la creencia de los ovnis. Por eso empezó, al pasar los tiempos, hubo organizaciones espiritistas que se encargaron de popularizar esta idea de que los objetos voladores eran astronaves procedentes de otros planetas que traían a la Tierra mensajes de fraternidad, porque en la película se habla de que hay fraternidad entre los seres humanos y también entre los extraterrestres. Esto es lo que nosotros debemos de entender y aceptar. ¿En qué forma todo esto es envolvente a través de la nueva era? Porque los que participan o siguen estas ideas de la nueva era hicieron que más se creyeran en esto, ya que ellos creían que todos ellos iban a venir a la Tierra a través de unas naves extraterrestres para dar fraternidad, tranquilidad y unir a toda la humanidad en una sola, igual que unir a todos los líderes del mundo. Los habitantes, para ellos, los habitantes de los cosmos nos estudian para advertirnos de que el mundo se va a destruir y nos tienen que prevenirnos porque nosotros estamos destruyéndolos a través, nosotros mismos estamos destruyéndolo a través de todas las ventas que se hacen, las fábricas, el smog y todo lo que está haciendo el cambio climático. Y supuestamente todos estos ovnis vendrán, porque como nos observan, vendrán a advertirnos para salvarnos. Y una pregunta que debemos de hacernos: ¿salvarnos de qué, mi amigo, mi hermano? ¿De qué nos debemos de salvar si los ovnis, los supuestos enanitos verdes, vienen a visitarnos para avisarnos? Curiosamente, mis hermanos, desde la aparición de los ovnis, también aparecieron los médiums, ocultistas, los que ellos lograron una supuesta comunicación con los pilotos interplanetarios. No solamente se comunicaban con los muertos o con los espíritus, sino ahora resulta que muchos de estos médiums también hablaban con los pilotos interplanetarios que afirmaban estar dotados de poderes ocultistas, cuya práctica ha sido ya manifiesta desde hace mucho tiempo. En ciertas escuelas teosóficas y no pocas religiones del Oriente, mis amigos, además de esto, dicen que estos pilotos conocen el secreto de la levitación, práctica por los yoguis. En otras palabras, que el ser humano puede volar. Como hemos visto en muchas de las caricaturas, que es como el de Dragon Ball Z, muestra cómo los supuestos hombres que manejan la energía positiva y lo convierten en poder para pelear con otros personajes, resulta, mi querido amigo, que ellos también pueden volar. Y pueden volar por los cielos porque pueden controlar la levitación. Bueno, resulta que los extraterrestres tienen el secreto de cómo hacerlo, porque todo ser humano lo puede hacer según ellos. Al igual que los espíritus que se dirigen al ocultista o al espiritista, también interpretan la vida como un tránsito hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Y ellos afirman que su mayor anhelo es que elevemos nuestro espíritu y lo perfeccionemos. Y solamente así podremos entonces aprender a levitar y a volar por los cielos. Y esto dice que debemos de entonces de prepararnos para las grandes transformaciones que se avecinan en nuestro mundo moderno, bajo solo un liderazgo, ya que dentro de pocos años llegarán oleadas de pilotos espaciales y nos enseñarán a cómo volar en la Tierra. Esto significa que podemos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra idea de cómo dirigir nuestra vida, creyendo en estas ideas y olvidándonos de la existencia de un Dios. Si nosotros entonces empezamos a creer la existencia de los ovnis y la existencia de seres que nos vienen a advertir de que el mundo se acabará porque nosotros mismos lo estamos provocando, entonces significa que ¿para qué tenemos que leer la Biblia si nada de esto nos dice ni nos habla? La Biblia solo nos habla de Dios y de Cristo y de su amor en la cruz y su salvación por nosotros. No nos habla de supuestos extraterrestres. Y es por eso que al meter en nuestra mente las ideas de los extraterrestres y de las supuestas naves que vienen para salvarnos de una catástrofe mundial, entonces significa que debemos de olvidarnos de Dios, de Cristo y sobre todo de la Biblia. ¿Qué debemos de hacer entonces, mi querido amigo, mi hermano? Eso es lo que depende de nosotros, hasta dónde podemos seguir adelante, qué podemos llegar a hacer. Bueno, mis hermanos y amigos, esto es lo que una de las tantas cosas que nos dicen, porque los pilotos también afirman estar buscando comunicación con los hombres a fin de capacitar a algunos para ser precursores humanos de la llegada de todos ellos. Supuestamente, de modo que todos estos pueden ser progenitores de la nueva raza que habitará el mundo, que en combinación con los que vendrán del cielo, o más bien de los fundadores de la nueva era en el reino cósmico del supuesto Cristo. Así es, en el reino cósmico de Cristo, pero no el Cristo que tú y yo conocemos, sino el Cristo acuarino, que bien conocemos, mis amigos y hermanos. De esta manera, afirman estos pilotos un nuevo reino de paz y de armonía, de luz, de amor y de verdad, y habrá nacido una nueva tierra, que nosotros creemos, pero de una manera diferente a ellos. En el colmo de todas estas ideas extrañas y raras, mis amigos, en su audacia de esta gente, anuncian que la nueva era, o más bien, el ciclo de la revolución cósmica, comenzará en el año 2001. Y que como ya vino el Cristo sin que nosotros sepamos, en el año 2000, entonces en el año 2001 comenzará el cambio con el asunto del ciclo del acuario. según en nuestro planeta. Y al cambiar el acuario, allí es donde entonces comenzarán las apariciones hasta que se deje ver por completo, bajando desde una nave supuestamente extraterrestre, el Cristo que sanará a la humanidad. De él estaremos hablando más adelante, aquel Cristo acuarino que bajará a la Tierra y entonces nos supuestamente curará a la gente y unirá al mundo. Pero eso, acerca del Cristo acuarino, lo tocaremos en algún programa más adelante. Lo importante es que veamos acerca de tantas coincidencias entre el ámbito espiritista y todo el quehacer de los ovnis, sus supuestas evidencias. Aquí la única conclusión posible que debemos de coincidir, mis amigos, es lo siguiente, escuchar el adagio que dice así: dime qué enseñas y te diré quién es tu maestro. En otras palabras, se la pasa enseñando del ovni, ¿quién va a ser tu maestro? Pues el enemigo de Dios. Te la pasas enseñando del espíritu, ¿quién va a ser tu maestro? El enemigo de Dios. Pero si tú enseñas acerca de Cristo Jesús, tu maestro es nuestro Dios Santo, creador de todo el universo, y no tenemos por qué estar creyendo estas artimañas tan inverosímiles, que no nos da nada, al contrario, en lugar de darnos algo bueno, nos destruye la mente. Pero mis amigos, es importante que conozcamos estas inverosimilidades, por así decirlo, estas cosas tan tristes y vagos que la gente cree, que supuestos visitantes de otros mundos todavía, según, van a llegar. Y esto, aunque no lo creas, mis amigos, ya para nuestro año 2000-2009 se afirma de que realmente sucede. Dime si no se ha acrecentado en nuestra era moderna, y más por la sinfín de películas que estamos viendo en la actualidad acerca de cómo llegan ovnis para destruir el planeta Tierra, y el supuestamente el hombre pelea contra ellos para que no se destruya el planeta, y entonces el ser humano gana al final de todo. Esto va creciendo. Y es sorprendente ver cómo los seres humanos creen todas estas ideas supuestamente de ovnis y también teológicas. Ya terminan uniendo la política con la teológica. ¿Y cómo podemos ver que los ovnis se están uniendo con la política, que supuestamente se va a unificar? ¿Sabes cómo? Bueno, simple y sencillamente en los eventos presidenciales en los estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos todos nosotros que se está llevando a cabo una competencia por la presidencia de los Estados Unidos por Hillary Clinton y Trump, un hombre llamado Trump. Bueno, mis amigos, una de las ideas, ¿por qué tiene que ver esto de los ovnis con la presidencia de los Estados Unidos? Porque resulta que Hillary Clinton declaró en las redes sociales y en algunas otras partes de la televisión, se ha mostrado una declaración de que Hillary Clinton aceptó abrir los archivos para decir la unión que hay entre los ovnis y el gobierno estadounidense, que se ha estado ocultando por muchos años. El gobierno supuestamente estadounidense ha ocultado una unión entre los ovnis y entre el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, Hillary Clinton dijo que iba a desclasificar todos estas pruebas y lo iba a dar a conocer al mundo si ella llegaba a convertirse en la presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica el próximo año. Esto, mi amigo, mi hermano, provoca algo que pensar, de que la política también está metido en todas estas ideas simplemente para ganar adeptos, pero también para engañarnos aún más, si es que hay. El enemigo puede usar este tipo de artimañas para poder transformar la mente de la gente que llegue a ver estos supuestos documentos y que lleguen a pensar que realmente los ovnis existen y vienen al mundo para advertirnos de la destrucción, una catástrofe mundial, y así entonces cambie nuestra mentalidad de Dios y nos unamos a la mentalidad humana. Pero hagámonos una pregunta: ¿pueden realmente estos espíritus o estos supuestos ovnis o estos seres de otros planetas, porque para nosotros son espíritus demoníacos, admirarnos de su propia siembra? ¿Creen que podemos ver y admirarnos de todo lo que ellos nos pueden enseñar haciéndose pasar por supuestos seres de otro planeta? ¿Tú qué crees, mi querido amigo? ¿Los espíritus malignos, demoníacos, de seguidores del enemigo, de Lucifer, crees que se pueden transformar en espíritus de otro planeta o en seres de otro planeta y engañarnos para que nos admiremos de ellos, de todo lo que están haciendo? Este canto que a continuación escucharemos se titula Sea Exaltado, a cargo de Kiddush Hashem. Y bueno, regresando a la pregunta que te habíamos hecho hace un rato acerca de que si puede realmente los espíritus demoníacos hacerse pasar por seres extraterrestres, ¿tú qué crees? Invariablemente así es, mis amigos y hermanos. Ellos pueden simular cualquier cosa para engañar a la humanidad. Y aún, como lo hemos repetido una y otra vez a través de todos los programas, engañar aún a los escogidos a través de diferentes formas y maneras. Invariablemente, mis hermanos, los actuales canales de la nueva era no vacilan en afirmar que sus hermanos, los supuestos médiums de hace unas décadas atrás, hacen contacto con una multitud de agencias inteligentes espaciales en las cuales está el Maestro Jesús, y naturalmente predicen la venida de un nuevo Maestro que muy pronto volverá de una manera abierta en un platillo volador. Ahí está lo que te decíamos, mis amigos, una de las tantas cosas que nosotros desconocemos, porque en lo personal yo no lo conocía sino hasta que estuve leyendo este libro para dar el programa, es del Cristo que predican los de la nueva era, los de todo este sistema, la venida de un Maestro Jesús que vendrá en una nave espacial y que entonces habrá un nuevo mundo a través de él. Y podrá engañar aún a las mismas religiones al verlo bajar y muy parecido al que nosotros conocemos, mis amigos y hermanos. Así que importante es que nos demos cuenta que todas estas cosas son engaños que se puede interpretar por medio de este tipo de seres que cambiarán la forma de pensar de la humanidad al hacerse pasar por cierto tipo de personas. Y como te habíamos dicho, si ya en los Estados Unidos se ha llegado a pensar que esto es posible y que llegará a suceder, ¿por qué no pensar que también podrán engañar aún a los que somos parte de la iglesia adventista o de la iglesia cristiana? Muchos serán engañados a través de estas ideas. Por eso te invito a que medites en cada una de ellas. Dentro de todas las cosas que vemos en nuestro alrededor, mis amigos, acerca de los ovnis y la supuesta llegada de cada uno de ellos, que nos tratan de convertir nuestra mente, es que debemos de pensar que en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, nos habla acerca de la venida de Cristo, acerca de que Él vendrá por segunda vez y se destruirá el mundo entero. Y solamente serán salvos aquellos que crean en Él, serán transformados y llevados al reino de los cielos, mientras que los impíos desearán que caigan las piedras sobre ellos y entonces sean destruidos. Bueno, una de las cosas que nosotros debemos de darnos cuenta es que la televisión, sobre todo el cine de Hollywood, se está encargando de engañar de alguna manera la mentalidad de todos aquellos que vivimos en este planeta. Sobre todo, que nos preparemos para una venida de supuestos extraterrestres. Porque te comento que para todos aquellos que son incrédulos, que no creen en Cristo, que no creen en Dios, si llegan a ver un ser que viene a través de los cielos con rayos y con ángeles y luces a través de los cielos para venir a la tierra, lo primero que ellos van a pensar es que es extraterrestre. Sobre todo, mi querido amigo, llegarán a pensar si ven que es un meteorito que se va a estrellar contra la tierra al ver a un ser que viene y que se detiene y que se va queriendo aparecer sobre la atmósfera terrestre. Recordemos que la humanidad tiene mucha tecnología para detectar meteoritos a grandes distancias de nuestro planeta Tierra. Si ellos en toda su tecnología detectan la venida de Cristo Jesús desde muy lejos, ¿qué es lo que primero van a pensar? Bueno, ¿que es una nave extraterrestre o que son seres extraterrestres que vienen a destruir a la humanidad? Y lo primero que van a hacer es prepararse para pelear con este ser que viene de otro planeta por si son hostiles y nos quieren destruir y matar y destruir al mundo entero. Bueno, entonces las películas de nuestra era moderna, si no te has dado cuenta o es el momento que te des cuenta, es que la mayoría de las películas de destrucción masiva son referentes a supuestos seres extraterrestres que vienen a la Tierra. Están preparando a la mente humana de todo el planeta, de toda la humanidad, para que ellos se hagan la idea de que si ven un ser extraterrestre, es alguien que viene a destruir el mundo y hay que pelear por ello. Cuando en realidad tú y yo sabemos que si esto llega a suceder, es porque Cristo viene por segunda vez para hacer el cambio que tantas veces ha mencionado en la palabra de Dios. Pero el enemigo, a través de las películas de desastre natural, a través de aquellas películas de supuestos meteoritos que van a destruir el mundo, o de aquellas películas que somos invadidos por seres extraterrestres para usar nuestro planeta, nos preparan y nos dicen, son malos, vienen a destruir el mundo, seguramente van a asesinarte, entonces prepárate, junta un montón de armas en tu casa, pon un sinfín de comida debajo de la tierra para que entonces puedas pelear. Una de las tantas películas menciona cómo el gobierno estadounidense construye cuevas debajo de la tierra para que se puedan meter allí en caso de una catástrofe mundial. Cuando la palabra de Dios dice que van a pedir que caigan las piedras sobre ellos, es precisamente eso lo que habla. Cuando la gente intente meterse debajo de la tierra para no ver la gloria de Cristo cuando venga por segunda vez, y entonces en la destrucción o en la purificación de este planeta morirá la gran mayoría de la humanidad. Nadie se podrá salvar. Esto ya lo sabemos tú y yo, mi querido amigo, porque lo hemos leído a través de las profecías, a través de la palabra de Dios, ¿qué sucederá? Pero los impíos se están preparando porque Cristo vendrá muy pronto por segunda vez y les están enseñando que supuestamente son extraterrestres que vendrán a terminar con la humanidad. acabar con ella y deben de prepararse para la guerra, supuestamente. Mentalidad que está haciendo tanto el enemigo de Dios, Lucifer, junto con los impíos, para engañar a la humanidad y se prepare a combatir a Dios, a Cristo Jesús, cuando viene por segunda vez, pensando que pueden destruirlo, que pueden pelear contra él. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Te has fijado de qué manera el enemigo usa los medios de comunicación para poder prepararte para pelear contra Cristo Jesús cuando venga por segunda vez? Piénsalo, analízalo y ve cada literatura de novela que ves en las librerías que hablan de la supuesta venida de extraterrestres y te debes de preparar para pelear contra él. Piénsalo y compáralo con lo que dice la palabra de Dios de la pronta venida del Hijo de Dios. ¿Será cierto todo esto o no pasará? ¿De qué se trata, mi querido amigo? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Es posible que esto suceda? Te invito a que entonces, si es así, de alguna manera te prepares y no permitas que nuestros jóvenes de la iglesia pues estén inmiscuidos en estas ideas. Si los llegan a ver, hazles entender que esto no es bueno para sus mentes, porque lo único que hace es prepararlos para combatir contra Dios, nuestro Dios, el cual tú y yo creemos. Vamos a escuchar este canto que se titula Tuyo soy, Señor, en medio del cual estaremos haciendo la oración final. Cuando lejos estaba de ti, un mundo nuevo así descubrí, vivía perdido en la tentación, de mil amigos banal solución. Descubrí que mi vida así, no podía estar así sin tu amor, y sin la llama en mi corazón, que me da vida y amor. Y por eso que te amo por siempre, porque no hay otro amor igual, porque tuyo soy, Señor. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, glorificado y alabado sea tu bendito nombre. Bendito Padre, tuyo somos. Debemos de adorarte y de alabarte. Alabado sea tu nombre. Por eso, Padre, porque solamente tú eres nuestro Dios y Creador. Tuyo somos, Padre. Hoy hemos comentado acerca de esas artimañas de la forma en que el enemigo moldea la mente de la humanidad, de los incrédulos y aún mismo de nuestros hermanos de la misma iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder comprender que esto está mal y que debemos de buscar la manera de controlar nuestra mente y sobre todo ayudar a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras familias a que se centren en adorarte a ti, nuestro único Dios verdadero, y que nadie más merece la honra sino tú, mi querido Dios. Gracias porque estás allí para ayudarnos y para salir adelante, porque siempre nos acompañas, Padre. Cuídanos en esta mañana, en este día viernes, ayúdanos a prepararnos para ti, para que, Señor, hagamos tu voluntad y no la nuestra, porque tú, Señor, mereces esto, porque algún día tú diste tu vida en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Simplemente por eso, Señor, debemos de adorar y glorificar tu bendito nombre. Gracias por ser tan bueno. Te lo agradecemos, te lo suplicamos, no por tener algún mérito, Padre. Te lo pedimos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Oraciones para ti. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos. Hasta el próximo lunes. Y mi adoración es para ti. Y mi adoración es